Hola, nenitas. Soy el sargento de artillería Highway. He oído más podcasts de cine, he visto más películas y me he tragado más series que todos vosotros juntos. ¡Capullos! Y estoy aquí para comunicaros que el podcasting tal y como lo habéis conocido hasta ahora ha terminado. Señor, al oro, que no estamos tan mal. Que tenemos más oyentes que amigos. Pero eso es normal, que no soporta ni la madre que os parió. Además, tan amigos no serán si ni siquiera os escuchan. Con esos nombres de mierda, Luigi Mariconetti, ¿qué mierda es esa? Y tú, ven al mierda al man, que ni tus propios compañeros saben pronunciar bien tu nombre. Y luego está Please Plixen, Plisken, ¿eso qué es? ¿Con una S? ¿Con dos? ¿Con X? Y no me hagas hablar de Doc. ¿Cómo se puede tener un nombre con tres letras? Nadie puede tener un nombre con tres letras si no se llama Ana y le gusta el sexo anal. Señor, a mí me gusta más el mensual. ¡Calla, imbécil! O ahora tendremos a Plisken hablando del heteropatriarcado. Señor, se dice heteropatriarcado. El que tengo aquí colgado. Y luego está lo de la duración de los programas. 2 horas y media para la mierda de películas que comentáis, pero si ni siquiera llegan a la hora y media cada una. ¿Estamos locos o qué? Señor, pero es que tenemos más secciones. Escúchame, me puedes robar, me puedes matar de hambre, me puedes dar de hostias, me puedes hasta mear, pero no me hagas sentir viejo, joder. A ver, tú, ven al mierda al man, ¿cómo era esa mierda de nombre que le habías puesto? Señor, cine de barra, señor. ¿Cine de barra? Señor, el cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. ¿Qué es un liso? Señor, lo desvelaremos cuando lleguemos a 5.000 reproducciones. Pues a un ritmo de 50 reproducciones por programa, antes se mete Charlie Sheen en Proyecto Hombre. En fin, más vale que esta noche os vayáis a la Plaza Mijana a hacer el gilipollas, a beberos unos lisos, a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias, porque mañana a las 6 de la mañana empezamos grabación. ¡Rompan filas! Oh, viejo, no es cortarrollo el viejo este, ni nada. Verás tú cuando salga el sueco del calabozo. Sueco, sueco, sueco, sueco, sueco, sueco. Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine preferido, Cine de Barra. Señor, el único podcast que se puede disfrutar bebiéndote un liso a la orilla del mar, señor. Sí, un liso a la orilla del mar, porque con los calores que tenemos ahora y los bochornos es lo que toca. Además, estamos grabando con las ventanas cerradas y sin ventilador, sin aire acondicionado. Estamos pasando un calor y un bochorno. Tenemos unos sudores de la muerte. ¿Qué para qué? Y bueno, hablando de sudores de la muerte, deciros que tenemos otra semana más a Luigi Mariconetti o Luigi Bercotti. Hola, Luigi Bercotti. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora de elección. Aquí estoy, bueno, preparándome para la instrucción con mi camiseta y cruzando los dedos que sea la misma que la que se ha traído el sargento de hierro. Y bueno, preguntarte si lo del bochorno es por el calor o es por nuestro despliegue de dotes actorales, la intro. Lo del calor y el bochorno son por tus chistes, Luigi. Tío. ¿Por mis chistes? Bueno. Por tus chistes. No son chistes, son ingenios. Son una puta mierda, porque nos lo dicen en los comentarios los oyentes. Son una puta mierda. Luego en la sección de los oyentes diremos lo que dicen de ti. ¿Vale? Bueno, después pero de mutear... Pero no son chistes, son ingeniosos juegos de palabras. A que te muteo durante todo el programa. Después de escuchar al sargento Luigi Mariconetti... Tenemos la presencia, como cada semana más, desde el primer día que iniciamos Cine de Barra, de Plisken. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Plisken. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor. Pues nada, yo estoy aquí tomándome una tapita de alambre de espino, acompañada de un vasito de napalm, para ver si me voy adaptando al personaje que vamos a tratar en cuestión en esta ocasión en el podcast. Pues estoy seguro que lo tendrás bien programado y con buenos apuntes, sobre todo después de ver las fotos que nos has enviado antes de la grabación, que estabas tomándote pescadito. Entonces lo traerás bien preparado. Sí, sí, pescadito y cervecita fresquita. Y si hubiera, y de paso, lo mismo que hay algún que otro liso. Ahora mismo no, un poquito más tarde. Y una semana más tenemos a el doctor de la del podcasting, tenemos a Doc, que esta semana le hemos dado un permiso de fin de semana para que grabe el podcast. Doc, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Doc. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y siempre de guardia, siempre, siempre fideli, siempre fideli. Con un vocabulario en latín que todos nuestros oyentes sabrán interpretar. Bueno, como ves, latino, ¿no? Latino. Latino, latino. Sí, como Maluma. Como Maluma. No, no podemos empezar con Maluma y con Fonsi a esta hora del programa porque todavía no le hemos dado pie a Luigi Bercotti a que suelte ningún chiste y mal vamos, mal vamos. Y yo soy Ben Almadelman y estoy aquí con mi amiga la AK-47 para repartir tiros a cascoporro. Como habéis podido imaginar, esta semana traemos una película del año 1986 dirigida y producida por Clint Eastwood, en la que Clint Eastwood también es el protagonista y el genio que nos hace reír. Es una oda a la chulería y a los tacos y a los insultos, a las palabrotas. Y no es otra que El Sargento de Hierro. Bueno, pero yo tampoco diría que es una oda. Son, de hecho, son un par de odas y un poco más. Un par de odas y 10. La madre que te parió. Hijo de puta. Bueno, en realidad, hay que decirlo más. En realidad son 2 horas en punto de película. No llega ni a la... Y se escucha rey y se sigue partiendo el lomo el tío mierda. Si son 2 horas de película, esperemos que el podcast no se vaya a 4. También esperemos que el podcast no se llegue a 4 horas. Bueno, como ya he dicho, película de 1986, dirigida, producida, interpretada. El guión no, pero todo a cargo de Clint Eastwood. El guión, sin embargo, estaba a cargo de Jane Karabatsos, que también ha hecho otras películas bélicas como La colina de la hamburguesa y El último batallón. Y en esta película la hemos elegido porque, ¿yo queréis que os diga? Para mí hay 2 películas en la historia del cine que están repletas de frases en las que cada 5 segundos se dice un insulto y, como he dicho antes, una oda a la chulería. Una es esta, Sargento de Hierro, otra es La aventura de Fort Farland. Y además que creo que tanto una película como otra ganan en la versión doblada. O sea que siento decepcionar a los hipster y gafapasta que promueven ver las películas en versión original, que el doblaje en España es una mierda. No estoy de acuerdo con ello, el doblaje en España... Hay actores de doblaje maravillosos y El Sargento de Hierro y Constantino Romero. Bueno, yo tengo que decir que no estoy de acuerdo contigo y, bueno, yo seré uno de esos hipsters, pero a mí la versión original me gusta más que la versión doblada. Creo que aunque la voz de Constantino Romero sea muy épica, la voz así un poco más como de Clint Eastwood en realidad mola. Y no sé, es que creo que siempre es mucho más natural el sonido directo y que la boca... se mueva con respecto a lo que está diciendo y demás, ¿no? Y bueno, lo que decía de que el doblaje español sea una mierda, no, bueno, el doblaje español es bueno, sobre todo si lo comparamos con el doblaje latino. Sí, si lo comparas con Escuela de Rock, el doblaje español es buenísimo, ¿sabes? ¿Con Escuela de Rock? Sí. ¿Por qué? El del canto del loco doblando a Jack Black es penoso, la película. Bueno, si queréis algún día hablamos del doblaje de Verónica Forqué en El Resplandor. Pero yo creo que eso se merece un poco aparte. También. Bueno, lo digo desde ya. Lo digo desde ya y queda grabado en el programa número 6. Nunca jamás vamos a traer a Cine de Barra una película de David Lynch ni de Stanley Kubrick. Bueno, también lo dice quien prometió en la última entrega de Cine de Barra, en la siguiente entrega, es decir, en esta, no estaríamos hablando de una película de los 80. Aquí bueno, queda demostrada la credibilidad. La credibilidad... Pero esa película es intemporal. No, da igual que sea del 86 y tal. No pasa el tiempo por ella. Luigi, ¿sabes ¿Sabes dónde voy a apuntar la credibilidad? ¿Sabes dónde la voy a apuntar? Pues tengo una ligera idea, pero confírmamela, anda. En la libreta donde apunto las cosas que me importan una puta mierda. O sea, que ya sabes. Bueno, vamos a avanzar un poquito porque esto tiene pinta de que hoy va para largo. Vamos a hablar de la sinopsis. Plisken, ¿nos cuenta un poquito la sinopsis de Sargento de Hierro? Pero antes de ello te voy a decir que en español se tradujo el título a Sargento de Hierro, pero en verdad la película, su título original es Heartbreak Ridge. Heart. Creo. Heart. Bueno, Luigi, que domina mejor las lenguas, podrá corregirme. Pues eso, en España se tradujo a Sargento de Hierro, en algunos sitios de Hispanoamérica a El Guerrero Solitario, y en algún que otro televisión se le puso Angustia Extrema. No, ¿por qué? Entiendo, no lo sé. ¿No sería Steven Seagal? No sé, Angustia Extrema, no lo sé. Me suena un poco extraño, parece una película de Antena 3 de domingo por la tarde. Pero bueno, es lo que he encontrado por ahí. Lo mismo le pusieron ese nombre teniendo en cuenta que lo íbamos a sacar en cine de barra y que íbamos a escuchar los chistes de Luigi Mariconetti. Ahí está, es verdad, Angustia Extrema, sí. Sobre todo eso, porque da grima. Bueno, a la almendrilla, si no, venga. Sí. El prota de la película, Tom Highway, es un sargento, un veterano de varias guerras de los Estados Unidos, ha estado en Corea y en Vietnam. Como ve próxima su fin de carrera, su jubilación, pues decide volver al sitio donde empezó su carrera como marine, para ser el sargento instructor. Vuelve a su lugar de origen y bueno, pues allí se reencuentra con viejos conocidos, compañeros del ejército, con una ex mujer con la que quiere volver a intentar lo suyo, el matrimonio, y un grupo de marines que están, bueno, no hacen nada, que están súper vagos, que no tienen disciplina ninguna, y que su misión pues será ponerlo y convertirlo en verdaderas máquinas de matar y amar. También tiene que enfrentarse con los superiores, que son un atajo de hijos de puta. Y nada, y en eso consiste lo que es la película básicamente. Esa es la primera parte, por así decirlo, la primera hora o algo así. La segunda parte de la película, esto va sobre el entrenamiento y la instrucción. Y la segunda parte pues va sobre una invasión en la que tiene que participar el ejército americano de la isla de Grenada, que fue un caso real. Y bueno, y cómo se despliegan los soldados en combate, gracias a la instrucción que le ha proporcionado el sargento Tom Carretera. Y bueno, básicamente en eso va la película. Supongo que después de, al terminar exitosamente la invasión de Granada, se irían a tomarse una tapa y eso, ¿no? Se fueron al cebolla a tomarse unos lisos fresquitos. Bueno. Y luego un concierto de los planetas. Y luego un concierto de los planetas. Vale, muy bien. Vamos a hablar un poquito del reparto. El reparto no tiene mucho donde rascar bola, porque la mayoría de los actores no han hecho películas así conocidas y tal después de esta. Alguno que otro sí ha acompañado a Clint Eastwood en otras películas, pero poco que añadir de ello. Decir que, como hemos dicho, el sargento de artillería Thomas Hayway, como lo ha bautizado Plisken en Carretera, desde hoy, o sea, desde este momento lo nombraremos como Carretera. O Carretese. Y yo, Luis, de verdad. Perdón, continúa. Pero es que estos chistes luego te los voy a quitar todos, porque son los... Joder. Es que has pillado una dinámica de contar mierda que para qué. Venga, anda, sigue. Tenemos a Clint Eastwood como sargento de artillería Highway, a su ex mujer que es Marsha Mason, que hace el papel de Aggie. Everett McGill, que hace del superior tocahuevos mayor Malcolm Powers. Y que es conocido por haber participado en la serie Twin Peaks de tu amado David Lynch. Exactamente, ya hemos nombrado dos veces a Twin Peaks, ya que no ha salido todavía Nicolas Cage, aquí tenemos a Twin Peaks. El actor, el primer personaje que se encuentra el sargento Highway, el sargento de hierro, que es Mario Van Peebles, que Mario Van Peebles es hijo del también actor y director Melvin Van Peebles, que Melvin Van Peebles tiene un pedacito de historia del cine porque fue el primer actor, director, lo llevó todo en la película Sweet Sweet Badass Song, que es la primera película que se considera que inició el movimiento de cine Blaxploitation. Negrata, ¿no? Bueno, un saludo a la comunidad afroamericana. Bueno, en esta película, después de haber hecho John Hughes, en esta película sí tiene un papel importante los afroamericanos. También tenemos a Moses Gunn como el sargento Webster, que es el lameculos del mayor Powers. Tenemos también al sargento mayor Chuso, que es Arlene Dean Snyder. Y luego dentro del pelotón tendríamos a Vincent Irizarry, que hace de Fraghetti o Mariconetti. Boyd Gaines, que hace del teniente Ring. Tom Villar, que hace de Profile o Profiláctico, que es curioso porque Tom Villar era gay, era homosexual y murió de sida años después. Digo que es curioso porque en esta película en la que se meten tanto y dicen tanto la palabra maricón en nenitas y maricona y tal, pues es curioso que uno de los soldados fuera gay y que muriera de sida. ¿Sabes por qué se llamaba Profile en el pelotón? Sorpréndenos. Pues se llamaba Profile porque en el ejército de Estados Unidos cada vez que un soldado se pone de baja le hace lo que se llama un perfil médico, un parte de incidencia. Y como a lo largo de la película, en varias conversaciones dejan caer que siempre está malito, que siempre tiene alguna cosilla, pues el apodo del pelotón es Profile, porque no deja de sacar el tío perfiles para estar de baja en el del pelotón. Ah, pues mira, pues no lo sabía. Curioso. También tenemos a Mike Gómez, el soldado Quinones, o Cojones. Tenemos a Ramón Franco como soldado Aponte. Y yo creo que con esto hemos terminado el reparto. Bueno, tres cositas del reparto. Que, bueno, lo que es el que hace del toca pelota poderes, del Powers, que una curiosidad, bueno, aparte de salir en Twin Peaks y todo eso, el tío dejó de su última aparición, fue en el 99, y hasta prácticamente este año no ha vuelto a participar en televisión ni en cine ni nada, y ha sido para la vuelta a Twin Peaks, un poco extraño. ¿Sale en el nuevo Twin Peaks, en la nueva temporada? Sí aparece. También otra cosa de, bueno, Mario Van Peebles, que ese sí, la verdad es que el tío no ha parado de hacer apariciones en cine, series, ha sido productor en esta película, incluso colabora en la banda sonora haciendo una canción, creo. Creo que tiene tres canciones acreditadas. Bueno, pues mira, son tres canciones. Y lo que iba a decir, que también ha hecho, es director de cine, y también de películas de tipo militar, una que estrenaron el año pasado, que es Hombre de Valor, que está basada en un hecho real que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y cuyo protagonista es nuestro actor menospreciado de cine de barra, Nicolas Coppola Cage. Estás contento, ¿no? Bueno, sí, donde dice menospreciado puede decir perfectamente admirado e idolatrado, porque... Bueno. Mario Van Peebles, para coger el papel de este chico en la película, de este soldado, no tenía ni idea de tocar la guitarra. Le avisaron de que tenía que tocar la guitarra por el papel que desarrolla y tal. Se tuvo que currar el tío a aprender a tocar la guitarra durante 3 semanas. De hecho, si os fijáis, en la película hay una escena que está el tío con los compañeros de pelotón tocando la guitarra, donde están ellos allí con las duchas y tal, y el tío está tocando la guitarra eléctrica, sonando como una guitarra eléctrica, pero no la tiene enchufada, ni ningún amplificador, ni nada de nada. Cuando volví a revisarlo, os fijáis. Sí, pero es que yo creo que... Vaya, no lo sé porque no he tenido una guitarra de ese estilo, pero la guitarra eléctrica, aunque no lo metas... Sí, algo suena siempre. Algo suena... lo que pasa es que suena a tu puerco. No sé, claro, si hasta ese punto, pero... Pero eso es que es verdad, que yo creo que no está conectado. Yo creo que vi que para mí que estaba el cable cortado. No, pero si os fijáis también, cuando canta, cuando hace las actuaciones en directo, o él se pone a bailar y la guitarra no está conectada, ni tiene el cable, o sea, el adaptador, vamos a llamarlo Bluetooth, para poder tocar con el amplificador. Vaya, le pasó como al Flea en la actuación de la Super Bowl de los Red Hot Chili Peppers con Bruno Mars. Era todo en directo que sonaba súper bien y el Flea haciendo un, entre comillas, playback de bajo. ¿Algo más queréis comentar del reparto? Bueno, no es exactamente del reparto, sino de uno de los personajes, como he estado hablando antes del personaje de Cojones, y bueno, simplemente una pequeña curiosidad, y el hecho de que Cojones se llama también así en la versión original, porque, de hecho, la palabra Cojones en Estados Unidos, en inglés se usa, y de hecho hace unos cuantos años me acuerdo que Sarah Palin, una republicana muy que se hizo, bueno, bastante, ganó bastante relevancia por el Tea Party y demás, la utilizó para referirse a Obama, diciendo que Obama no tenía los cojones para hacer, no me acuerdo lo que era. Entonces, pues eso, que no es una cosa del doblaje, sino que ese es el mote original del personaje en inglés. Pero supongo que profiláctico será igual. O muy parecido. Profilactic, sí. Y uno que tengo curiosidad es cómo es Mariconetti. Colitis. Sí, Mariconetti es Faghetti. Ah, Faghetti, vale. Faghetti, sí, porque en inglés, bueno, una forma ofensiva de referirse a los homosexuales es llamarles fagot, y de ahí pues se acortó a fag, ¿no? Y es curioso porque esto solamente se utiliza en inglés americano. En inglés británico, un fag es un cigarrillo. Y entonces, pues esto, digamos que de vez en cuando ocasiona equívocos bastante divertidos cuando se juntan americano y británico y surge y sale esta palabra, ¿no? Si en inglés dice algo de un cigarrillo, ¿no? Dice un fag, y el americano se queda diciendo, ¿de qué me está hablando este hombre aquí hablando de un maricón, ¿no? Otra anécdota del reparto, y también nos metemos ya en el mundo del salseo y del mundo rosa, es la escena que para mí es un poco absurda, de cuando está, bueno, hay una escena en la que entran a salvar a unos rehenes y hay una chica que está duchándose, allí sale en bola, pues al parecer se rumoreaba que era un amante de Clint Eastwood y tiene su pequeño papel en la película. Pues no lo sabía. No de lo hecho, sabía. Para hacer una película de los 80, creo que es la única teta que se ve en toda la película y creo que es por una fracción de milisegundo, ¿no? Sí, sí. No, pero vamos a ver, yo lo veo súper bien que metan teta. Porque vamos a ver, la película. Pero me explico. La película va a ser. De testosterona va bien. O sea, la película está calificada. Bueno, no sé cómo está calificada, pero nada más que por el lenguaje que utiliza, tiene una calificación un tanto de la que podríamos denominar. ¿Vale? R será. Una calificación alta, y ahora que esté que no puedan ir a verle a los adolescentes porque nada más que dicen taco y joder y maricón y cosas peores, pues ya que lo va a tener una calificación alta, mete una teta aunque sea gratuita, una ducha en una universidad por la puta cara, porque sí, esos son aulas, sí, rollo Porky's. Claro, rollo Porky's, sí. Que por cierto, hablando de Porky's. De Porky, el actor Boyd Gaines sale en Porky 1, que está el profesor de educación física, que se zumba una y empieza a hacer un ruido. A chillar como una loca. Se pone a chillar como la loca y le tiene que meter un calcetín en la boca. Pues es el actor. Pues yo tengo que decir, aunque no lo creáis, que no has visto Porky, tío. Que yo no he visto ninguna de las Porky's. Tío. Bueno, no sé por qué no coincidió. Y bueno. Habrá que hacerla en cine de barra y así me la veo. Sí, no, sí, bueno, sí. Si no, cualquier sábado en Telecinco a 1:30 de la mañana, en un intervalo de un mes, la pueden repetir, pero fácilmente. Sí, sí, de todas maneras, segunda cosa que tengo apuntada en la libreta. ¿Sabéis quién es? Bueno, ya vamos a seguir enlazando. A la que hace un ruido raro y le ponen un calcetín en la boca mientras se la está, como diría, ven al mar sutilmente zumbando. ¿Zumbando sutilmente? Sí, sí, zumbando sutilmente. Kim Cattrall, ¿os suena? Claro, la ligerita de cascos de Sexo en Nueva York, ¿no? Allá estamos insultando. No, ligerita de cascos. Es mujer liberada. ¡Entero patriarcado! Oye, dilo. Que dilo. Si no, después se meten con nosotros los del... ¡Entero patriarcado! De una mujer liberada. Kim Cattrall salía también en... Golpe en la pequeña China. ¿Y no salía también en Loca Academia de Policía? ¿Puede ser? Sí, creo que sí también. Sí, vamos, sí, a ir, vamos a seguir enlazando y volvemos otra, a ver si podemos enlazar y volvemos otra vez a Nicolas Coppola Cage. Pues menos mal que he dicho desde el principio que el reparto tenía poco jugo donde hablar, porque no hemos quedado aquí estancados. Y milipunto para Luigi Mercotti. Sale en Loca Academia de Policía. ¿Pero en cuál de ellas? En la primera, en la auténtica. Seguro que sale zumbándose a alguien. No, yo creo que era pareja... No pareja sexual ni de ligue, sino creo que era pareja de patrulla de Tucker Kerry. Yo creo que era la, entre comillas, la prota, es decir, la que iba con Mahoney, creo. La novieta de Mahoney, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, cerramos de una puñetera la parte del reparto y ahora sí. Venga, decidme, ¿cuándo visteis esta película por primera vez? ¿Qué os pareció? Contadme cosas de vuestra experiencia personal con esta película, Doc. Pues mira, yo exactamente no recuerdo cuando la vi por primera vez. La vi, bueno, la vi hace muchísimos años. Luego, durante muchísimo tiempo la he estado viendo, de esto que va haciendo Zappi, la pillas media hora, como flipas con la película, le echas su rato y tal, pero hacía muy mucho tiempo que no la veía del tirón, para como he hecho para este podcast, y la verdad que a mí me ha encantado. Me ha gustado muchísimo más ahora que lo que yo recordaba que me gustó en su momento cuando la vi mucho más de pequeño. La película para mí es una pasada. Los diálogos, las frases... Hombre, es una película con unos primeros tres cuartos de hora impresionante. Luego tiene una caída a raíz ya de que los mandan a batalla. Pues bueno, ahí sí que se ve que el paso del tiempo le ha jodido más a esta película. Pero bueno, si tú coges como referente la chaqueta metálica, todo el proceso de entrenamiento... Y de cómo lo van preparando a unos tíos que son unos reclutas de la nada y cómo lo van convirtiendo en marine o en ranger y tal, la película está muy bien desarrollada. Y luego el personaje que hace Clint Eastwood, una pasada, y Mario Van Peebles, que le da un toque cómico a la película de contraposición a él, yo creo que ellos dos encajan bastante bien. A mí personalmente me sobra un poco el tema de la historia de amor del sargento de hierro con su ex mujer. Es una cosa que no me ha terminado nunca, ni en su momento ni ahora. De entrada, pese al heteropatriarcado, la tía me parece que es que no está nada bien. O sea, que podían haber buscado una puretita, pero una mujer de más edad, pero un poquito más guapa. Bueno, cada uno se busca la mujer que quiere. Pero a mí la película me ha gustado un montón. De verdad que la he disfrutado mucho viéndola para el podcast. Y bueno, ahora cuando empecemos a analizar las frases, los diálogos, empecemos a ser más puntillosos con la película, pues echaremos un ratico muy bueno. Pero me ha gustado un montón, la verdad que sí. Bueno, tened cuidado con la referencia al heteropatriarcado, porque uno de nuestros oyentes, adelantamos ya cosas para después, nos amenaza con echarnos a barbija puta. O sea que tened mucho cuidado que nos la pueden liar parda. ¿Tú te crees que bueno, hay un perfil de Twitter muy, muy activo, que es el sargento de hierro. Que la foto es de Tom Hathaway. No sé si lo tenía alguno en Twitter y tal. No. Pues buscarlo. Y además un tío muy... que de esto con Twitter muy activo, muy de mucha hijoputada, y está bastante cachondo. Y supongo que serán frases lapidarias y directas al grano. Sí, sí, sí, sí. Además yo lo conozco hace 3 o 4 años. Lo que pasa es que ahora me acordé al ver la película. Y además tiene la foto que tiene él en blanco y negro de la carátula de la película. Pues esa es la foto que tiene, creo recordar, de perfil. Buscarlo. Pliske, ¿a ti qué te pareció? Bueno, ¿a ti qué te pareció? Tú has elegido la película para este programa. Cuéntame, ¿cuándo la viste por primera vez? ¿Qué te pareció? ¿Impresiona después de verla después de tanto tiempo? Si es que hace mucho tiempo que la viste, cuéntanos. La verdad, no me acuerdo exactamente cuándo la vi, pero vamos, yo creo que podría ser 90 y poco o algo así, ¿sabes? Y me acuerdo que me impactó, vamos, apunté que estuviera a lo mejor 93, 94 o algo así, y me impactó bastante por la cantidad de insultos y de frases lapidarias que soltaba el tío, ¿sabes? Al principio del todo, contándote la experiencia en el puticlub de Bangkok y tal, y dándole morralla al tío que se mete con él, ¿sabes? Una declaración de principios de esto es lo que hay y a partir de aquí lo que voy a hacer es partir culo y quedarme con vuestros cojones de recompensa. Así que me gustó mucho, me impactó cuando la vi, me gustó mucho. cuando, bueno, después también, pues a lo mejor la he visto eso, haciendo zapping, como dice Doc, o a lo mejor por haberme la puesto para ver unas cuantas frases así, sí, lapidarias y alegrarte el día, como otro personaje que hace Clint Eastwood. Y ahora cuando la he visto, pues me ha seguido gustando. La verdad que me gusta mucho la película. La tengo, además, la tengo guardada como una de mis películas favoritas de, no tanto bélica, porque las escenas de bélicas tampoco son nada del otro mundo, pero no sé, como personaje icónico, el Tom Carretera repartiendo estopa y demás, pues me gusta bastante. La verdad que me ha gustado mucho. Me gustaría puntualizarte que cuando en la primera escena, en la presentación del personaje de sargento de hierro, de teniente de artillería, de sargento de artillería Highway, o sea, empieza a contar la historia que tú has dicho de las putitas que se iba allí, de todo eso, pero empieza, cambia la historia, porque empieza a contar en Vietnam que follaban todos con una higiene y una cosa, y dice que era en Da Nang. Vaya, te digo que es Da Nang porque estuve en Da Nang, no de puta, sino de vacaciones en Vietnam, y recuerdo que era eso, que es Da Nang. Pero luego, es que, cuando tiene la pelea con el otro personaje y tal, y retoma la conversación, dice, bueno, como estaba diciendo, había una tía en Bangkok que tenía un chuchito eso, que era maravilloso. Y entonces cambia. Está con ¿Que tenía un qué? ¿Qué es lo que dice la versión española? Que tenía un chochito. Sí, ah, vale. Sí, es que en la versión inglesa utiliza una expresión que es como que se refiere, que es como el boquete que hay entre los muslos, ¿no? El hueco a través del que pasaría la luz, por así decirlo, si la chica cierra las piernas, ¿no? Y luego otra cosa también que porque sí he podido ver el principio de la película en español también, y una cosa que me hizo gracia es que en español lo que dice Clint Eastwood es que dice, llevo echando polvo desde que Eisenhower era cabo, y en la versión original lo que dice es que llevo follando desde que Jesucristo, desde que Cristo era cabo. Sí. Y me quedé como diciendo, como que desde que Cristo era cabo. Así que bueno, un par de apuntes ahí de la traducción. Bueno, tenía pensado ahora más adelante hacer un apartado únicamente de la traducción, pero te me ha adelantado. Pero bueno, cuéntanos, Luigi, ¿a ti qué te ha parecido la película? ¿La habías visto antes? ¿Tenías buen recuerdo? ¿Qué? Sí, bueno, yo la había visto en su momento, ¿no? No, la verdad es que no tengo ni idea de cuándo la vi, no tengo una memoria concreta del día en el que me la encontré. Y bueno, pues después en ocasiones, pues lo que estaban comentando antes también Plisken y Doc, ¿no? De lo típico que está viendo la tele y te la encuentras haciendo zapping y ya pues te quedas viéndola y ves cacho así sueltos, ¿no? Y bueno, me acuerdo que hace unos años me la bajé y tal, y la vi. Y ahora pues la he vuelto a ver, y la verdad es que me parece una película que está muy bien, vamos, que creo que lo que estabais diciendo de que la parte del romance con la mujer sobra. Bueno, yo creo que está bien porque es un poco como para humanizar y profundizar en el personaje y tal, ¿no? Porque claro, si no es que solamente lo vamos a ver como el cabronazo que está puteando a los reclutas y enfrentándose a los jefes y tal. Y entonces, pues bueno, esto no, yo creo que sirve para darle un poco más de profundidad al personaje, ¿no? Y luego lo que a mí sí me no me terminó de convencer mucho es, como estabais diciendo antes, la parte bélica. Creo que la parte de la invasión, pues bueno, no sé, a mí me gusta más la parte del entrenamiento, ¿no? En la que se empiezan a enfrentar al pelotón de élite y empiezan a ganarle. Y esa parte es la que está más chula. Y bueno, pues eso sí, en general, pues me parece que es una película que está muy interesante, vaya, que se debe ver. Yo estoy de acuerdo un poquito con la opinión de todos vosotros. Yo no recuerdo exactamente cuando la vi. Creo que fue, atento al momento, FREAC, un domingo, después de Estudio Estadio, que echaban los resúmenes de los partidos en la segunda cadena, y cuando terminó Estudio Estadio, pusieron el Sargento de Hierro por la cara. Le estoy hablando hace miles de años. Y me puse a verlo y fue como, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Mi padre no es futbolero, me vio que estaba viendo eso y con que estuviera, no sé si fueron 5 minutos y escuchó los tacos, me dijo, nene, a la cama, venga, a la cama que mañana tienes cole. Pero yo me quedé con eso de bueno, esto que he estado viendo mola un huevo, es políticamente correcto, mola un huevo y no sé cuándo lo volveré a ver. Y después lo volví a ver y me moló un montón. Bueno, hablando un poco del tema del que habíamos hecho, hemos incidido en ese tema, lo del lenguaje tan soez, decir que inicialmente el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, como curiosidad, apoyó inicialmente la película, pero hicieron un visionado unos 3 o 4 meses antes del estreno de la película y viendo el lenguaje que usaban, le retiró totalmente el apoyo. Pero sí que es verdad que luego he estado leyendo que la Infantería de Marina de los Estados Unidos sí avaló como que todo lo que se desarrolla en el cuartel, el lenguaje y todo ese tipo de entrenamiento y tal, era verídico. Lo que pasa es que eso era políticamente incorrecto. Es que son muy granujas. El tema de retirar el apoyo también era porque no querían... El ejército quería empezar a vender una imagen de no, que no fuera un tío sublevándose al superior, al parecer también menospreciando a la mujer, o sea, se que querían hacerse más del heteropatriarcado y por eso el tema de la retirada del apoyo, porque querían empezar a vender una imagen un poco más actual y menos, digamos, de otra época. Menos rancia. Puede ser. Bueno, muchas películas bélicas de aquella época estaban bueno, no patrocinadas, pero estaban muy muy con recursos del ejército avaladas con el recurso del ejército de los Estados Unidos, porque se trataba en muchas películas de ellas de intentar fomentar las vocaciones militares. De hecho, cuando se estrenó Top Gun, que yo no recuerdo exactamente si se estrenó antes o después de esta película, hubo un montón de gente que se apuntó a la escuela de aviación del ejército de los Estados Unidos para ser como Iceman y Tom Cruise, que no recuerdo cómo era la película. Maverick y Iceman. Es del mismo año, ¿eh? Es del mismo año. Sí. Sí, bueno, esta película, la de Top Gun, era directamente era un panfleto para que te alistara. Era en plan romance, emoción, matas a mí de doble turbina y era, vamos, súper propagandística. Claro, y tu motaco y tu gafa de piloto con la musiquita de el atardecer, claro. De hecho, acabo de mirar, Top Gun es unos cuantos meses anterior al Sargento de Hierro. El Sargento de Hierro es de diciembre y Top Gun es de agosto. Bueno, y una cosa que habéis comentado antes, la habéis pasado así un poquito por encima, pero la habéis comentado, es la comparativa en el entrenamiento. Yo creo que hay tres películas, por lo menos a mí ahora en este momento se me viene a la cabeza, tres películas que tratan el tema del entrenamiento de los soldados. Una sería esta, El Sargento de Hierro, otra sería la Chaqueta Metálica y otra sería Oficial y Caballero. En las tres películas aparece el instructor vejando e insultando a todos los reclutas, pero yo creo que esta película, Sargento de Hierro, se lo toma más cachondeo y es más lúdico. De una manera que Kubrick lo puede hacer un poquito más serio, tratando la crudeza, incluso que puede llegar al suicidio, el bullying, llámalo como quiera, y Oficial y Caballero era... Oficial y Caballero lo pondría entre las dos, entre el Sargento de Hierro y la Chaqueta Metálica. El Sargento de Hierro yo creo que es directamente una manera de soltar frases chorras. Dejar el sucio en el ejército. Dejar el sucio en el ejército y a posteriori Gran Torino, o sea, el papel que interpreta Clint Eastwood en Gran Torino, que enlazando con con el programa que hicimos de Hot Shot, el nombre de Clint Eastwood, el papel que interpreta es Kowalski. Yo diría que el Sargento de Hierro 2, el Sargento de Hierro se retira y se convierte en Kowalski del Gran Torino. A colación de lo que ha dicho Benalmádena de las películas con entrenamientos militares y tal, no podemos olvidar los primeros capítulos de la serie Hermanos de Sangre, donde ahí se desarrolla todo el entrenamiento de la Fuerza Aérea Transportada de los Estados Unidos, y donde no sé si recordáis quién es el gran instructor de la película. Sí, Ross Geller. Ross Geller. Ross Geller de Frey. David Schwimmer, ¿no? Uh-huh. Ross Geller haciendo de tipo duro, madre mía. Bueno, hace de Pardillo. Sí. Vale. No he visto Hermanos de Sangre. ¿Eh? Tío, ¿no has visto? Pero es que no me extraña que tengas humor de mierda. No has visto Porky, no has visto Hermanos de Sangre. La pregunta es, ¿por qué estás en un podcast de cine? ¿En serio? Pues no sé, por aportar lo que aporto yo, ¿no? Son gilipolleces y viejunadas, ¿no? Bueno, te estamos utilizando por el lenguaje inglés. Aprovechando que estamos hablando del inglés y que te tenemos aquí, la verdad es que yo tengo mucha curiosidad porque en inglés, y vale, hay mucho fuck, mucho son of the bitch, mucho motherfucker, todo este tema, pero no tiene la riqueza cultural que tiene la lengua castellana respecto a los insultos. Así que no me imagino los insultos como, por ejemplo, cuando dice deja de graznar. No me lo imagino yo eso como se dice en inglés y otras cosas. Bueno, cuéntanos, ¿qué te parece? Hombre, pues el deja de graznar supongo que será el shut the fuck up, ¿no? Que es la forma más típica de decirle a alguien que se calle cuando está encabronado, ¿no? Y bueno, sí es cierto que en inglés pues dicen mucho el fuck, sobre todo en esta película. Vamos, sobre todo hay una frase en la que cuando están practicando el tiro, ¿no? Que hay uno de los reclutas que dice que el arma no funciona bien porque no da ni una, ¿no? En ese momento la frase que dice tiene como 4 o 5 facts, ¿no? Y como me quedo, madre mía, ¿cómo habrán traducido esto para transmitirle toda esa carga de malsonancia, ¿no? Y luego, en cambio, por ejemplo, el bitch y el shit y todo eso, no recuerdo haberlo oído tanto durante la película. Y bueno, en cuanto a la forma de insultar, pues bueno, no necesariamente con palabras en sí que sean insultos, sino que es que son más bien pues como frases ingeniosas en las que dices que, por ejemplo, cuando el sueco aparece, ¿no? Y se supone que le va a dar una paliza, pero luego sale escaldado, ¿no? Pues lo que dices, te voy a arrancar la cabeza y voy a cagarte por el hueco que queda, ¿no? Dice, I'm gonna rip your head off and shit down your head, ¿no? Como sea, te voy a eso. Bueno, yo creo que viendo que lo que mola la frase y todo eso, yo creo que luego deberíamos de cada uno, porque al fin y al cabo somos cuatro, puntualizar cuál es la frase de toda la película, bien de Tom Hathaway o de alguno de ellos, la que más nos mola. Yo tengo muchas dudas por elegir una sola frase de esta película. Bueno, pero tú di una y luego ya... Tengo varios apuntes de la traducción, que yo también he visto, no la he visto entera, pero he visto una parte, la he visto entera en español, para recordar a Constantino Romero, y una parte, digamos, solamente la instrucción la he visto en inglés subtitulada. Y, por ejemplo, al principio de la película, cuando están en el calabozo, con el que quiere Gresca con Clint Eastwood, en la versión española le llama Marine, mientras que la versión en inglesa, en americano, le dice Jarhead. Cabeza rapada, ¿no? Exactamente, pero es un mote que le ponen a, digamos, que tienen los marines. Es más, hay una película que es Jarhead, del 2005. Es una serie, ¿no? Es que han hecho varias películas, incluso... Yo he visto la serie, que está en Irak, ¿eh? Sí, pero la primera es una película de eso, del 2005, que sale el Jamie Foxx y el Jake Gyllenhaal, y eso, Jarhead. Después, por ejemplo, la canción que canta cuando están haciendo la instrucción. esa es magnífica. Sí. Que en español es... Bueno, igual no la digo porque hay alguno que la tiene como frase preferida. No, suelta. Canta algo, cojones. Canta algo, cojones, o te voy a romper el dedo con el que le haces las pajas a tu novia. A mi novia yo llevaba en automóvil. A mi novia yo llevaba en automóvil. Y ella con la mano me tocaba los cojones. La frase no te la puedo decir en inglés porque es de Teletubby. Sí, era un Ford con el tanque, sí, lleno de gasolina. Un Ford modelo, ¿no? A con el tanque de gasolina. Y claro, eso en inglés, y después al decir la siguiente frase en inglés, pues tenía rima. Pero bueno, en español venía a decir una mano en el coño de la novia y la boca en el culo. Bueno, dice, a ver, utiliza la palabra handful y mouthful. El handful es un puñado. Mouthful pues sería como un buche, ¿no? Entonces lo que dice algo así como un puñado de bueno, coño y un buche de culo, ¿no? Vamos, básicamente, o sea, que le echa la mano al coño, como diría nuestro presidente del mundo, el señor Donald Trump, ¿no? Y luego la boca pues por la puerta de atrás, vaya. Y ya la última anotación que tengo, la de cuando se despiertan en una especie de maniobra para ver si estaban alerta y demás, que en español le pregunta el jefe al Highway que qué le parecía la alerta, que Highway dice una hijoputada. En la versión inglesa dice como una jodida pérdida de tiempo. No sé exactamente la traducción, pero no es hijoputada, dice es una jodida pérdida de tiempo. Y de hecho después se lo vuelve a encontrar en una fiesta de donde está la gente, o sea, una fiesta de almirantes y todo esto. Oficiales y suboficiales. Buen apunte, Doc. Otro comentario de calidad. De oficiales y suboficiales. Y le dice, ¿le han hecho alguna hijoputada últimamente? Y tenía curiosidad por eso. Digo, ¿cómo se le traduce eso? Dice, utiliza clusterfuck. Sí, un clusterfuck es como un follón, como una cosa que no tiene sentido. ¿Una hijoputada? Sí, más o menos. No es exactamente eso, es como un follón, una cagada o algo así. Y luego, este de hecho es un término que viene del lenguaje militar, ¿no? Porque el cluster sería como la insignia que llevan los militares de alto rango, ¿no? Entonces, pues, cuando es un cluster fuck, lo que se está refiriendo es pues a una situación problemática causada por la ineptitud de un alto mando, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que se refería, ¿no? A una cagada de uno de arriba, vaya. Y hablando de ineptitud de alto rango y tal, ¿qué os parece la evolución que tiene, el desarrollo que tiene el personaje de Thomas Highway con respecto al pelotón? Porque entra que parece que es un hijo de puta peligroso y poco a poco va cambiando su relación y se va haciendo una piña. ¿Qué os parece? Pues yo personalmente creo que el cambio es más bien al revés. El cambio es del pelotón hacia él. Él en todo momento, digamos que se deja entrever como que está siendo duro con ellos porque los quiere hacer marines, ¿no? Y entonces, pues bueno, al principio, como son un grupo de vagos y de juerguistas y demás, pues al principio la mano dura pues no la llevan bien, pero conforme van viendo que es efectiva, pues le van cogiendo cada vez más, le van odiando menos hasta que por fin ya son incluso capaces hasta de negarse a decir que había utilizado fuego real, lo cual iba a costar el puesto y demás, ¿no? Bueno, yo bien creo que un poco al revés. Bueno, yo creo que a lo largo de la película hay dos puntos de inflexión para que el pelotón empiece ya a mirarlo de otra manera. Yo creo que uno es cuando le echa un cable a Ponte y a su familia, cuando cuando lo ve que no se presenta al cuartel, que nunca está por allí. Y otro creo que también es cuando él en las maniobras militares hace porque no hagan de sparring el pelotón de su pelotón, no haga de sparring del pelotón de élite, sino de oigan, señores, aquí lo que tenemos que entrenar, porque en un futuro lo mismo nos llaman a la guerra y no podemos pues, unos pardillos, porque como nos manden al frente nos van a dar por culo la primera. Entonces hace que ellos no estén allí por estar en el ejército, sino que ellos vean que en un momento determinado pueden tener que mandarlo al frente y se tienen que defender como sea y salvar la vida. Entonces ya ellos empiezan, yo creo que a él, a mirarlo de otra manera. Oiga, señores, que este hombre está aquí y que este no está aquí, está intentando que cuando nos manden a la guerra pues nos podamos valer por nosotros mismos y no seamos unos pardillos. Yo creo que ahí, además que eso en la película yo creo que lo hace bien, que tú como espectador o como viviendo la película notas perfectamente, pese a que tenga esos momentos tan cómicos y tal, pero esos momentos en la película a mí personalmente me parece que lo desarrolla muy bien. Uh-huh. Además, eso se une a que entra en la cárcel, que se emborracha, lo mete en la cárcel. Y el ayatola del rock and roll también. El conde del funk. El duque de cool. El conde de lo más cool o algo así. El conde de cool. El duque de lo funk. Está también en la cárcel y lo ve y ya ve el rollo que tiene y todo eso. Se une todo eso y se ve el punto de inflexión. Y la verdad es que sí, que luego la película, estoy de acuerdo que es que la habéis dicho prácticamente todo. Que luego la película en la parte de la guerra, de la batalla, cae. Como lo habéis comentado, la verdad que estaba muy bien lo que habéis dicho de cómo se va ganando el pelotón, o el pelotón también, ¿no? Se van adaptando uno al otro más o menos. Pues decir que lo de la ayatola del rock aparece en Mad Max 2, que es una frase que dice el malo de la peli. Y cuando estaba viendo la película El Sargento de Hierro, las maniobras, como decía Doc, que ahí se lo gana también, en plan de... Bueno, ahí se lo gana y después las siguientes maniobras cuando por dos veces seguidas ganan al equipo contrario. Y que aún así el mayor Powers quiere, dice que no, que su regimiento o su batallón es el que es ganador y se enfrenta directamente con él el Highway y le gana. Pues en la primera maniobra, donde tienen que hacer de pardillo, eso sale también en un episodio de Los Simpsons, que se alista en la reserva Homer y los utilizan para hacer unas prácticas. Y lo que pasa es que en este caso Homer, por tonto, al final consigue ganar al batallón contrario. ¿Qué os parece la batalla? La parte final de la película, la guerra. Está basada en hechos históricos, ¿no es así? Bueno, está basada en una invasión que hubo en 1983, tres años antes, que es la invasión de una isla del Caribe, que es la isla de Granada. La versión inglesa dice en Grenada. Y bueno, hay cosas, bueno, está basada en esa invasión, pero por ejemplo después en la batalla hay un momento en el que llaman por teléfono para que les presten apoyo y parece ser que eso, por ejemplo, es una especie, por un lado he visto que es una leyenda urbana, que no existió, que no sucedió en realidad, y por otro lado he oído que sí sucedió, pero bueno, está basado en eso, en una invasión que hubo en realidad en el 83 por parte de Estados Unidos y de varias naciones del Caribe para, digamos, reemplazar un gobierno que había en el poder en esta isla, que era pro-soviético. ¿Estados Unidos inmiscuyéndose en los gobiernos de los países latinoamericanos? Pues me cuesta creerlo, oye. En la batalla, así por matizar algunos apuntes, la escena del tanque, hombre, el tanque, tú ves la escena del tanque y está un poco cutre, salchichero. Son un poco cutre salchichero, igual que tú ves porque claro, no, ¿qué sentido tiene que cuando tú lo ves a ellos hacer práctica de tiro le llame la atención Clint Eastwood a Mario Van Peebles porque no lleva el casco de Kevlar y que se vaya a buscarlo porque si no le abre un expediente, pero luego van todos a pegar tiro de verdad a la guerra y van todos los cascos de Coronel Tapioca, los sombreros de Coronel Tapioca? Yo que eso me ha dejado totalmente descolocado. ¡Qué cuento! Claro, sí. Es que no tiene sentido. Estás haciendo práctica de tiro con un casco de Kevlar, pero luego te mandan con el Coronel Tapioca a pegar tiro a los cubanos. Eso me deja a mí muy loco. Y luego, bueno, lo del tanque sí se ve un poco cutre. Lo de la tarjeta de crédito sí, también es verdad que dicen que está basado en hechos reales. Lo que sí está basado en hechos reales, eso está constatado, es que la escena de que ellos cogen una excavadora para hacer la toma de un puesto de metralleta, eso es verídico. Si cogieron un par de Ranger, porque la toma de Grenada, sobre todo la zona de la universidad y tal, no fue desarrollada por los marines, eso fue tomado por los Rangers. Bueno, son cosas técnicas de la guerra y tal, pero la escena de la excavadora sí que es verídica, ¿eh? Pues precisamente a mí esa escena es la que me saca de... Pues verídica. O sea, sé que es verídica, aparte porque la has contado, porque estaba buscando por ahí noticias y datos sobre la película y me ha sorprendido un montón, porque a mí me ha sacado totalmente, porque estaba viendo la peli y digo, fíjate tú, qué puta coincidencia, una excavadora o una máquina ahí con una pala, y justamente donde le hace falta para cubrirse y tal. Y ahora, resulta que es real, pues digo, bueno, pues me quedo con el culo torcido. No puedo putear esa escena porque en realidad es así. Pero bueno. Para que quede claro, en la versión original, que es lo que le da nombre a la película, sería la batalla de Heartbreak Ridge, que es una batalla que se hizo en la Guerra de Corea. Y luego tenemos la batalla en la, lo que se traduce en español, que sería la batalla de Cerro de la Muerte, que es una batalla que se realizó en Vietnam, que fue la primera vez que combatieron las tropas norteamericanas con las norvietnamitas. Plisken, ¿qué nos puedes decir de la batalla de Heartbreak Ridge? Bueno, la batalla de Heartbreak Ridge ocurrió en un grupo de colinas en Corea del Norte, en la Guerra de Corea. Duró básicamente un mes, desde septiembre de 13 de septiembre al 15 de octubre de 1951. Y bueno, lo que sucedió pues eso, pues la toma de una serie de colinas por parte del ejército americano y un grupo de más ejércitos de varios países, porque en esa guerra, digamos que entró la ONU como ejército de guerra, no como muchas veces que sucede ahora que van como fuerzas de paz. Y se enfrentaron a Corea del Norte y al ejército también de la República Popular de China. Y básicamente lo que fue un toma y daca por tomar estas colinas, que al final fue una sangría. Al cabo del mes, después de muchos toma y daca por ocupar la cima, pues hubo unas 25.000 bajas por parte de Corea del Norte y de los chinos, de los malos, por así decirlo, y 3.700 por parte de los buenos, de la ONU y de Estados Unidos. Y un par de apuntes de cine sobre esta batalla. Uno de ellos es que se menciona en una película que yo no he visto, pero que Doc en su momento nos lo comentó, que era una película que es de Corea, que se llama Lazos de Sangre. Y Doc, cuéntanos la batalla, la supuesta batalla, que dice que, como se ha traducido en español, que era la batalla de la colina de la muerte, que ya hemos dicho que no es la misma que sale en versión original, pero ¿qué es lo que sucede en esa batalla? Bueno, la batalla del Cerro de la Muerte, como dice el Clinigu, que le estudió en la Universidad del Cerro de la Muerte, la batalla del Cerro de la Muerte es una batalla que se desarrolla en la Guerra del Vietnam, años después de la Guerra de Corea, donde se produce el primer enfrentamiento entre las tropas norteamericanas y las tropas norvietnamitas. Es una batalla donde tuvo una gran importancia la caballería aerotransportada, digamos que son los helicópteros que transportan tropas. En esa batalla se planea a través de 16, con 16 helicópteros, no de combate, porque esos helicópteros no tendrían ni siquiera armas, sino eran un helicóptero de transporte de tropas, llevar a tropas norteamericanas a un cerro donde tenían que echar de allí a los vietnamitas que había apostado, ¿no? Lo que pasa es que empiezan a transportar, la primera oleada de helicópteros suelta allí a todos los marines, y lo que no esperaban, que empiezan a llegar tropas norvietnamitas por norte, sur, este, oeste, a un ritmo tremendo, al punto que los norteamericanos empiezan a ver sin munición, sin nada. Tal es el desastre y tal es la carnicería de americanos que el mayor que está en la base, a unos 10 kilómetros de base, da orden de que no vuelen más helicópteros y que dejan tirados a los americanos, pues aquello es una auténtica carnicería. Esta batalla está reflejada muy bien en la película de Mel Gibson, que hace de director y protagonista, Cuando Éramos Soldados, When We Were Soldiers, que va de esta batalla, donde Mel Gibson, si la habéis visto, dice que hace de papel protagonista, el papel épico de la película, que le dice al pelotón: yo seré el primero que entre en el cerro que ponga el pie en el Cerro de la Muerte. Y eso está reflejado en la película, porque es el primero que baja del helicóptero y dice: y seré el último en marcharme. Y así es, la película es el último en marcharse. Sin embargo, hablando de puramente de historia, el gran protagonista de la batalla no fue él. El gran protagonista de la batalla fue un teniente de helicóptero que hizo el primer el primer transporte de tropas, y al volver a la base recibió la orden de que ya no se podía volar más allí. Y él, por cuenta propia, con dos soldados de su unidad, decidió empezar a dar viaje de la base al Cerro de la Muerte, del Cerro de la Muerte a la base, transportando tropas, transportando agua, transportando suministros médicos, transportando combustible, pero una cosa así como 14 o 15 viajes. Este soldado o este teniente se llamaba Bruce Kendall y fue el que recibió la medalla de honor del Congreso. No fue el Mel Gibson en la película, pero bueno, eso así como apunte de historia. Y por lo que refleja en la película del Sargento de Hierro, pues se ve que él y su compañero, el teniente Chuso, pues habían participado también en la batalla del Cerro de la Muerte. Y hay otra serie de televisión, no una película, una serie en este caso, que habla sobre, hace mención a la batalla de Heartbreak Ridge de esta guerra de Corea. Y amigos, empezamos el concurso de cine de barra, en el que vosotros tenéis que acertar qué serie es la que menciona esta batalla y que tenéis premios personalizados para el acertante de dicha pregunta. Así que nada, os voy a dar una pistilla de... Más. Es una serie... Joder, macho. Es que la única serie de... Vamos, me acuerdo que era una serie de militares y creo recordar que era sobre Corea. Lo de que hablaba de esta batalla en concreto, pues no. Pero llevaba toda la explicación diciendo va a ser más. Vale. O sea, pues, entonces, nada, pues... Corta el rollo. Además de contar chistes malos, corta el rollo. Bueno, ¿qué premio me llevo? Bueno, en este caso, Luigi, como sabemos que le gusta mucho el baloncesto, pues te va a llevar una cinta de VHS regrabada. También te daremos un vídeo porque obviamente igual no tiene esa reliquia de reproductor. Pues todavía lo tengo. ¿Sí? Bueno, pues entonces sí, nada, nos ahorramos en regalo. Te damos la cinta y ya está. Te damos una cinta de VHS de los mejores robos por parte de los equipos griegos al cesto español, como por ejemplo cuando el Panathinaikos le robó al Barcelona con un tapón de... La bandejita de Montero. Bueno, pero quien roba un ladrón ya se sabe. Bueno, también está el robo de la ECA de Atenas a Tau Vitoria, en el que el minuto pasó de tener 60 segundos a tener 62,8 segundos para que ganaran los amigos griegos. En fin, ese es tu bueno, premio. Y supongo que estará también el robo de Olympiacos en Málaga. Sí, también. También, ¿no? Bueno. Pues nada, en este caso el regalo que se va a llevar Doc es una reproducción a escala 1-1, del Rolling Thunder de los G-Joe, totalmente útil, es decir, que se pueden utilizar todas las armas, los misiles que tenían dentro, misiles y demás. Vaya, está la cosa ahora para meterlo en calle largo. G.I. Joe, perdón. Bueno, eso, los G-Joe. Yo es que era más de los Corul. Sí, hombre, pero tú tenías Rolling Thunder, hombre. Tenía un montón, sí, que es verdad. Y por último, tenemos el premio para ver al Madden. Que es una, en este caso es una muñeca a escala 1-1 también, de Elsa, la protagonista de Frozen, que si le tiran en el episodio anterior era una muñeca de Jasmine con un botón en el ombligo, esta es... Sí, le da buen uso. Vale, pues ahora va a tener ya un sándwich. Bueno, sería una muñeca de Frozen, de Elsa, que si le tiras de la coleta... Te dice que necesita a alguien que le dé calor, que está muy fría. Y ese sería el premio de esta semana. Pues con estos regalos vamos a poner casi el punto final. Vamos, decidme cuáles son vuestras escenas y vuestras frases preferidas. No sé si la escena y la frase será siempre lo mismo, pero decidme. Doc, ¿cuál es tu escena preferida y tu frase lapidaria? Mi escena preferida de la película yo creo que es cuando el sargento de hierro entra, que había quedado con los soldados en entrar a las 6 de la mañana, y el hijo de puta entra pegándole patadas a todas las camas y diciendo, venga, vamos, holgazanes, maricones, todos arriba, y sale uno que creo que era Profile, que es el que muere en la película, con el reloj en la mano y dice, pero nos dijiste a las 6 y son las 5, vamos mamones, hijos de puta, vamos arriba. Esa escena me gustó un montón. Con respecto a la frase, mira, fíjate que la frase que a mí más me gusta no la dice en la película él, la dice la exmujer, que le dice en la barra del bar, dice, nunca olvido un mal whisky, un mal polvo ni a un mal hombre. Y me pareció un lapidario acojonante. Y me gustó mucho esa frase. Sí, es que la mujer también lleva años estando con con Hayway y sabe, ya ha aprendido el vocabulario y la jerga. Blisken, ¿cuál es la tuya? Para mí la frase es cuando está por segunda vez en el calabozo Tom Hayway, que dice, me puedes robar, me puedes matar de hambre, me puedes dar de hostias, me puedes hasta mear, pero no me aburras, joder. Esa me hizo muchísimo gracia. Me hizo mucha gracia. Gracias. Y después, en la escena, pues me quedo cuando se presenta, cuando hace acto de presencia con el batallón. En plan, aquí estoy yo y mis cojones y ganaré. Que va cantándole las 40 a cada uno y al final termina arrancándole el pendiente. Pendiente, qué expresión más. El piercing, que es más actual. Piercing de la oreja al Mary Van Peebles por soplapolla. Esa sería mi escena preferida. ¿Y la tuya, Luigi? Pues en mi caso, yo, por ejemplo, no es una escena en sí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho toda la sucesión de escenas con lo de las camisetas, ¿no? De hecho, creo que eso es algo que comentaron en Facebook de cuando pusimos el enlace a, bueno, cuando anunciamos que vamos a grabar y tal, ¿no? Cuando por fin consiguen ponerse la misma camiseta, ¿no? Esto es una cosa que además a mí me resulta un poco curiosa, porque cuando dice, venga, quitad las camisetas, y todo el mundo se queda así como diciendo, ¿qué? ¿Que nos tenemos que quitar las camisetas? ¡Uf! Y yo digo, pero ¿qué problema hay en quitarse las camisetas? Sí, yo diría que lo más normal cuando te va en el ejército y tal, si van a hincharse de correr y tal en verano, que vayan sin camiseta, ¿no? Quemadura de segundo grado es la palabra. Bueno, vale, pero vamos, que eso, que luego aparte de eso también una escena que me hizo mucha gracia es cuando están corriendo todos, ¿no? Y empieza y dicen, venga, vamos a darle una lección al viejo este. Empiezan todos a correr, a sprintar, mientras Clint Eastwood sigue haciendo, corriendo a ritmo, ¿no? Y cuando ya todos están ahí con el flato que no pueden más, sigue Clint Eastwood sin inmutarse, corriendo así a ritmo, lo sobrepasa y se quedan todos mirándole como diciendo, ¡hijo de puta! Esa parte me gustó mucho. Pues yo no me he podido dejar una frase sola. He tenido que tirar de dos. Y es que mi frase preferida de la película, o una de las preferidas, no la dice Clint Eastwood. Con lo cual he tenido que elegir otra. Mi frase preferida es cuando está hablando, cuando van a hacer la emboscada, que está Steve Jobs hablando y dice, bueno, voy a ser una superestrella de rock y vendré a mis conciertos y os pondré en mi primera fila y los chochitos que no me coma y las tías que no me folle, pues serán para vosotros, ¿eh? ¿Qué os parece? Y salta uno y dice, me encantan las obras. A mí, eso me parece una sinvergüencería gordísima. Esa es la que más me ríe, pero claro, no es la del Sargento de Hierro. Y si tengo que quedarme con una de Sargento de Hierro para definir lo que es el Sargento de Hierro, también es el principio de la película, que define muy bien al personaje, que es cuando está haciendo recuento en el puesto anterior, antes de ir donde están los reclutas y tal, y le dice al compañero que le está diciendo, oh, qué bien, aquí hace inventario de las cosas que hay, y le dice, ¿te has cepillado el perro de tu vecino otra vez o siempre eres tan gilipollas por las tardes? Es como carta de presentación, o sea, para empezar. Esas son dos de las frases, te digo, que es muy difícil quedarse con... Hay mil. Es que es muy difícil quedarse con elegir una sola frase porque es brutal todo lo que dice. Y luego de escena, me gusta mucho la presentación en la cárcel. Me gusta mucho la presentación delante de los reclutas e incluso me gusta mucho la presentación cuando llega a su nuevo puesto de trabajo, pero si me tengo que quedar con una y Plisken ha elegido ya la presentación con los soldados, pues me quedo con la primera escena de la película en la cárcel, que para mí es, vamos a definir este personaje y es tal. Bueno, yo no he dicho mi frase y mi frase es sueco, sueco, sueco, sueco, sueco, sueco. que por cierto, por... otra cosa que tengo que comentar es que en el venga, el sí, rap, comenta. El rap en la versión original, cuando empiezan a rapear diciendo va a llegar el sueco y le va a dar una paliza, yo me acuerdo que cuando lo vi en la versión española, decía, pero qué mierda es, esto no pega ni con cola. Y cuando lo ve, cuando el negro rapea con su voz de verdad, la verdad es que tiene mucho más flow y queda mucho menos chungo, queda mejor. Parece Kinder bueno, ¿no? No, perdón, Kinder malo. Kinder malo. Bueno, oye, otra cosa. El último apunte. ¿Cómo nos enrollamos? ¿Cómo? Venga. El último apunte. Eso te iba a decir. Antes te iba a decir el presupuesto y la recaudación de la película. Venga. Presupuesto 15 millones de dólares. De aquella época. Del 86. Y recaudación a nivel mundial. 79 millones de dólares. 42 solo en Estados Unidos. Sí, como curiosidad, en IMDb aparece la recaudación exclusivamente en Suecia. No sé si es porque es sueco. ¿Y qué tal? Pero... ¿Ganó mucha pasta? Bueno, aquí pone que fueron 8.317.843. Supongo que serán coronas suecas o algo así, pero es un punto, la verdad que es un punto que lo ponga, que la recaudación en Suecia. Y con esta melodía ya sabéis lo que toca, la sección de los oyentes. Tenemos el comentario en Facebook de Alfredo Alcántara que nos dice: ¡me encanta! ¡Uf! Soy tan fan que no sé qué pediros que comentéis. Por ejemplo, la escena de sueco, sueco, sueco. O esa otra en la que por fin la tropa acierta con la camiseta que lleva el sargento y por fin pueden entrenar con la camiseta puesta. Alfredo, muchas gracias por dejarnos el comentario en Facebook y nos encanta que te encante. Y tiene los mismos gustos, cosa que puede ser preocupante, que Luigi Bercotti, que también esa es una de sus escenas preferidas. Y también en Facebook tenemos el macro comentario de José María Sánchez referido a nuestro último programa de La Princesa Prometida. Nos dice: bueno, pues vamos a poneros un poquito a París, pero siempre desde el cariño y la admiración, y partiendo de la base que me han encantado los 5 programas. Pues muchas gracias, José María, por haberte escuchado los 5 programitas del tirón. Para empezar por lo malo, supongo que, como ya os han dicho, veo un poco largo los programas en relación a la densidad de las películas. No quiero pensar el día que hagáis un programa sobre algo de Lynch o sobre 2001. Como ya hemos dicho, José María, no vamos a tratar a David Lynch ni Stanley Kubrick en profundidad en el programa. Y decirte que sí, los programas son un poquito largos, pero que también tenemos más secciones. Y la verdad es que nos enrollamos bastante en cosas que nos hacen sentir viejos. Continúa, dice: los temas sí que me molan. Son ese tipo de películas que quizás no sean obras de arte. Quizás no lo son. Pero que todos llevamos a fuego en el cerebro y gusta recordar ciertas historias. Y ya hablando de este programa en particular, es decir, el de La Princesa Prometida, no será de veces que he repetido en mi vida la dichosa frase. De hecho, creo que la peli solo la vi en su momento, pero algo tendrá cuando ahí queda. Me ha encantado el repaso que le habéis dado, aunque volviendo a los de antes, un poco denso. Pues sí, José María, nos enrollamos un poquito bastante. Y si de la época grunge, creo que habéis hecho un buen repaso. Para mí Nirvana tuvo la suerte de dar en la clave y que sus canciones representan perfectamente lo que fue aquella historia y sin necesidad de tener las mejores canciones ni, para nada, los mejores músicos. Kurt Cobain era un rascatripa de categoría, por ejemplo. Una cosa sí que se os ha pasado, ya que tenéis un podcast de cine y habláis de Chris Cornell, You Know My Name, una de las mejores canciones para película de James Bond que se ha hecho. Efectivamente, no tenemos... Perdón, se nos olvidó la banda sonora de la película de James Bond que interpretaba Chris Cornell. Continúa José María. Y de las recomendaciones, para mí Enano Rojo solo era la puta mierda que ponían antes de Goku. Supongo que será buenísima, pero la espera ansiosa que me generaba hace que no le tenga el más mínimo de los cariños. Pues puede ser, yo también veía a Goku y tenía que tragarme antes el enano rojo, pero a mí me gustaba el enano rojo. Termina diciendo, seguid así, friki y nostálgico hasta la muerte. Un saludo. Postdata, una sugerencia. Creo que no es justo que los chistes del señor Bercotti vayan seguidos del mismo sonido que los demás. Yo apostaría por el sonido de un buen collejazo. Y no hace falta que tiréis de banco de sonido. Yo me ofrezco de forma altruista a generar el sonido en directo. Pues José María, muchas gracias. De hecho, ya lo hemos cambiado. Únicamente van a ser los chistes de Luigi Bercotti los que van a llevar de fondo el sonidito de tensión. Y no hace falta que venga a darle la tollina. No queremos molestarte. En este caso, cuando esté presente en los estudios de la Venal Cueva, yo mismo se lo daré. Y ya terminando con las sugerencias y los comentarios de los oyentes en redes sociales, deciros que después del llamamiento que hicimos en el anterior programa, por fin Dani Barranquero nos ha escuchado y lo que nos ha dicho es que Dudu Aguate no era portero del Celta, sino que era del Deportivo. Efectivamente, si meternos con Dani sirve para que nos escuche, nos meteremos con el resto de nuestros amigos, con los tres, para que escuche el Tire de Barra. Y también nuestro oyente Valdis dice que estamos mejorando las dotes actorales en la intro. Espero que le guste la de Sargento de Hierro. Y nada más, con esto terminamos la sección de los oyentes. Bueno, pues ya creo que vamos a dejar a un lado El Sargento de Hierro, una de nuestras películas preferidas, y que aunque hemos vuelto a retomar una película de los años 80, esta película no podía faltar en Cine de Barra, y muy contentos, muy orgullosos que estamos de poder tratarla en el programa. Y ahora, como cada programa, vamos a la sección Cosas que nos hacen sentir viejos. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti. Estamos una semana más con cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que va a marcar el día, así que si lleváis un día regulero, casi mejor que lo escucháis en otro momento. Y bueno, y hoy vamos a hablar de videojuegos. Hoy vamos a hablar de videojuegos. ¿Qué tal? ¿Soy gamers por aquí o no? ¿Mucho? ¿Gay? Gamers. Hombre, yo con mujer y tres niños lo que me deja. Bueno, ¿lo eras? Lo era mucho. ¿Y cuál era? ¿Qué erais más? ¿De consola o de arcade? Consola. Bueno, yo tengo que decir, ahora que tengo aquí a Doc, tengo que decir que él fue el primer amigo que se compró una consola de nueva tecnología, la Mega Drive. La Sega Mega Drive. Y estaba enganchado al Doc Sharp. Sí, el del Pato Donald. Regalaban el Sonic, pero me pillé el Doc Sharp. Sí, o sea, yo recuerdo eso y las horas que nos echábamos allí. Aunque yo soy de ordenador, yo tenía un Astran CPC 6128 de disco, unidad de disco de los antiguos. No los que tenían los PC y tal, sino más antiguos. Y era una pasada. Yo en mi caso, la verdad es que yo era mucho de bajarme al recreativo con mis 20 duros y echar la monedita. La verdad es que la experiencia esa a mí personalmente me gustaba más que jugar en casa. Pues me echaba unos vicios en casa que me volvía tonto. Joder, los arcades con el doble dragón, el shinobi. El Snow Brother. Joder, a mí. El dragón ninja. El shinobi. Como había juegazos, sí. Y si tiras para atrás, el Operación Wolf, el Cabal, eran juegazos. Sunset Riders. Será mítico, será un pasote. De hecho, hace poco un amigo se compró la Raspberry Pi y con un montón de juegos y tal. Y venga, ¿cuál los pongo? Y tal, pues tiene un montón de emuladores. Y yo le intentaba decir uno que había de pistolero y tal. Y no sabía. El del pistolero que racheaba, ¿no? Por abajo. El que ha dicho Pliske. Sí, yo me acuerdo porque tenía cuatro mandos y podía jugar cuatro a la vez. Claro, que para mí estaba inspirado en la película esta de Kevin Conner de Jesús de Silverado. Sí. ¿Por qué? No sé, porque sería por esa época y tal, no sé. Vamos a hablar hoy de un arcade que fue absolutamente revolucionario, ¿no? Que fue el Street Fighter 2. Buen juego. Hombre, fue. Yo creo que ese juego, además, que cambió por completo el mundo de los videojuegos, porque hasta entonces los videojuegos eran del típico tío que iba andando por la ciudad cargándose a un montón de hermanos gemelos, ¿no? Mientras que a partir del Street Fighter 2 eran más juegos de uno contra uno, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo con esta apreciación. Y bueno, el Street Fighter 2, una cosita así de cosas que nos hacen sentir viejos es que, por ejemplo, Ryu, ¿qué edad tendría Ryu a día de hoy, creéis? 50 y tanto, ¿no? Prejubilado seguro ya. Pues bueno, Ryu nació en 1964, de hecho en julio de 1964, así que va bueno, camino bueno. de los 53 años. O sea que ya tiene su edad el señor Ryu. Luego, por ejemplo, Ken era del 65, o sea que un añito menos. Claro, es que molaba más. Ken era más joven que Ryu. ¿Qué erais más, de Ryu o de Ken? De Barbie. ¿De cuál era, Luigi? Yo era más de Ryu. Yo de Ken. Además, con el Street Fighter pasó una cosa curiosa, que yo me acuerdo en el colegio que ya usábamos los términos del Street Fighter, que te iba a meter un Ayuken. O le decía, patada voladora. Eso viene de ahí, el Ayuken. Y luego, a continuación, cuando salió el Mortal Kombat, que era, te iba a hacer un fatality. ¿O no? Totalmente. Estaba ahí de peleilla con tus colegas en la piscina o en el recreo, y era, te iba a hacer un fatality que te iba a dejar loco. Neo Geo intentó copiar ese formato y sacó muchos juegos parecidos, como el Art of Fighting y tal. Y tenía mejores gráficos y tal, pero no era lo mismo. El Street Fighter 2 era el que partía la pana. El Street Fighter 2, ese juego era tremendo. Y bueno, sí es cierto lo de te voy a hacer una Yuke, que era como que sustituyó a la onda vital de Goku, ¿no? Uh-huh. Y no, yo y... me acuerdo de la... A mí es que este juego la verdad que no he jugado mucho, pero recuerdo amigos y tal que estaban súper enganchados y que ya se habían dado la vuelta con Ryu y con Ken. Y entonces cogían otros personajes y a lo mejor pues estaba, en particular me acuerdo de uno que cogía a la Chun-Li con la idea de que cuando se ponía a dar patadas boca abajo a ver si se le veía fracas cuando lo hacía. Sí, me acuerdo de uno y mirando de cerca a ver si se veía algo. Bueno, era otra época. ¿Y viste la película de Street Fighter? No, la de la animación está bien. La de animación a mí me gustó. No hablo de la animación. La animación también la vi yo y estaba muy guay. Salía Van Damme, ¿no? Sí, la de animación era anime. Me refiero a la película se llama Van Damme, ¿no? La película se llama Juan Claudio, sí. Hacía de Guy, el americano. Sí. ¿No? Esa no la he visto, no he llegado a verla yo. Yo sí la he visto. Y qué va a aparecer, porque yo no la he visto. Yo la he visto, pero no hablo de ella. La película era fricada. Y además, de malo, ¿cómo era el malo del videojuego? ¿El último? Bison. Yo creo que lo hacía este actor... Raúl Julia. Por cierto, sobre ese asunto, sobre el último malo, hay una curiosidad. Y es que Bison es el último malo, pero en la versión occidental. En la versión japo, los nombres de los cuatro últimos y tal están cambiados. Bueno, Sagat sí es Sagat, pero por ejemplo, en realidad Bison era Balrog, era el boxeador. Lo que pasa es que, digamos que era como M. Bison, M. Tyson, ¿no? Era como Mike Bison, Mike Tyson, y entonces pues, por eso lo cambiaron. En realidad luego creo que el Vega era el boxeador, o no me acuerdo, pero lo que sí sé... Vega no, sí, sí, sería sí, el español, es que con ese apellido no... Vega era el español que salía con sí, una garra de rollo Lobezno. Sí, sí, sí. Hostia, sí, que sí, entre el público que... había... El público en tabla flamenco, el fondo de esa pantalla sí, sí, en tabla flamenco. Sí, y ratones por el suelo, es que... Sí, sí, pero que digo que los nombres estaban cambiados. No me acuerdo cuál era. Llega a meter sí, chiquito sí, y lo sé. Clava. Sí sé que Boxeador en realidad en la versión japo originalmente iba a ser M. Bison, pero al final lo cambiaron y lo pusieron de en la al último. Entonces, si alguna vez jugáis a la versión japo en algún emulador o lo que sea, igual os quedáis pillados diciendo, ¿cómo? ¿Bison es el Boxeador? Pues por eso, porque era no les pareció adecuado que fuera hacer el juego ese de M. Bison, M. Tyson, porque además es que es la cara del tío que se parece un poco y todo, vaya. Un pequeño apunte. De hace 25 años, en videojuegos, salió el Mortal Kombat, que ha comentado Doc lo del Fatality, y para los que jugaran al ordenador, el Wolfenstein. Wolfenstein 3D, sí que estilo Doom. Claro. Estaba el Doom. El Doom de matar demonios y persona, el 3D de matar nazi. El último malo podría ser Hitler. Ay, yo no lo recuerdo ya. Y otro videojuego, el Alone in the Dark. Qué bueno. El Alone in the Dark, basado en temas de H.P. Lovecraft. Creo que ocupaba 7 disquetes. Como dato ahí, Freak. De todas formas, el Street Fighter 2, vamos, por lo que he estado mirando, salió en el año 91. O sea, en realidad no son 25, sino que son 26 años. Y una cosilla, lo que estabais comentando antes de la película y eso, creo que fue nuestro oyente Uriem el que me comentó que alguien había hecho en YouTube una especie de como una especie de serie o algo así basada en Street Fighter, que por lo visto estaba de puta madre. A ver si le pregunto y la compartimos luego en las redes sociales y tal. Me dijo que estaba muy bien hecha, por supuesto mucho mejor que la película de Juan Claudio y eso. Entonces vosotros erais, todos cogíais a Ryu o a Ken, ¿no? A mí me gustaba mucho el americano, el Guile, con una patada que daba para atrás. Sí, sí, y se sacaba el la chilena, ese, la chilena. Sí, ese, yo lo cogía bastante, pero entre Ryu y Ken cogía más a Ryu también, ¿eh? Guile, ¿cuántos años creemos que tiene? A ver. Hombre, si Ryu tiene 53, ¿roza los 60? Guile nació en el año 1960, o sea que estaríamos hablando de 57 años ya. Mm-hmm. Está bien. Luego Chun-Li, que era la buenorrilla del juego, ¿no? Pues del año 68, o sea que tiene ya casi sus 50 años. Bueno, la buenorrilla. La única. Era como dice... en la serie de Cómo conocía a vuestra madre, el efecto cheerleader, ¿no? Que no, pero el efecto cheerleader es al contrario. No, pero el efecto cheerleader es un montón de mujeres juntas y entre todas ellas juntas, aunque sean feas, heteropatriarcado, pues al estar todas juntas parecen que están bien. Chun-Li era, si no es el efecto cheerleader, podría ser el efecto teleco. Que tú te vas a la facultad de teleco y es una plantación de nabos. Y hay una tía y todos se dan de tortas por esa tía. Vaya, a mí me la han contado, yo no he estudiado teleco. Pero que me han dicho. Pues sí, luego, ¿Blanca se supone que era hombre o mujer? Blanca era hombre. Blanca al parecer era un amigo de Guile. Lo que pasa es que claro, con ese nombre a nosotros pues nos suena como un nombre completamente más femenino. Es raro y tal. En la película, por lo que creo recordar, el personaje Blanco lo desarrollan como un amigo del Guile, que son como soldados del ejército norteamericano, y lo capturan unos terroristas o no sé qué rollo. Le hacen todo lo que hacen estos a los superhéroes de la Patrulla X, que siempre los cogen los malos, los nazis, y los meten en una piscina con unos líquidos especiales y le dan poderes. Pues al Blanca le hacían la misma en la película. Lo capturaban y le hacían no sé qué rollo, por eso pegaba esos chispazos y tal, y era como un medio monstruo y tal. ¿Qué hacía Kike Capoeira? Era su técnica Totalmente. De combate. Luego después también el más viejuno de todos, por lo que estoy viendo aquí, era Dalsim. Dalsim, que era del 52, o sea que estamos hablando ya de un tío... Dalsim está ya jubilado, ¿no? Si es del 52, esos son 65 ya, ¿no? Sí. Pues eso, Dalsime es un señor jubilado ya. ¿Y Honda? Honda era del 60, o sea, también 57 años. Luego Sagat era del 55, o sea, ese está prejubilado. Falta Zangief, ¿no? El ruso. Zangief era del 56, que también ya está prejubilado. Vega... Vega del 50... No, del 67. Del 67. Ah, mira, más jovencillo. Y luego Bison es desconocido. El último, el malo maloso, no se sabe cuándo nació. Se desconoce su edad. Así que eso. Entonces, bueno, pues del año de Street Fighter 2, que fue del año 91... pues salieron bastante juegos así conocidos, por ejemplo Sonic. ¿Vosotros qué erais más, de Mario o de Sonic? Yo era de Sonic porque tenía la Mega Drive. Yo tuve la Nintendo NES y luego después la Mega Drive. Yo era más de Mario, pero Sonic también molaba que te cagas, la verdad. Yo era de Sonic hasta que salió el Mario Kart. Una vez que salió el Mario Kart, soy fan total de Mario. Vale, pues más juegos de ese año, pues por ejemplo salió el Monkey Island 2. Ahí estamos ya hablando de palabras mayores, o sea, el Monkey Island 2 merece un programa propio, ¿no? Un programa propio. Venga, luego... este ya sí me interesa. A ver, cuenta. No, es decir que Monkey Island sí, Street Fighter no, la verdad que... Si disfrutaste el Monkey Island 2... ¿Jugaste el Day of the Tentacle? Claro. Y será sí. Una pasada de juego, ¿eh? Claro, es que la aventura gráfica de LucasArts eran todas... Es que a mí las de Sierra no me llenaban, pero las de LucasArts, tanto Monkey Island 1 o 2, como en la de Indiana Jones de Feo Atlante, uh-huh, o el Day of the Tentacle, eran espectaculares, eran maravillosas. Y si tengo que quedarme con alguna, pues Monkey Island 2. Monkey Island molaba mucho. Monkey Island estaba muy chulo. Que el de el Indiana Jones. La de Indiana Jones es del 92, ahora serían 25 años. Y no sé por qué no han hecho. Tenían el guión perfecto, por así decirlo, y la historia perfecta para hacer otra parte más de Indiana Jones. Sí, pero es que molaban más las calaveras estas de cristal. Antes sí, que y salvarte en una nevera, ¿no? Y salvarte en una nevera. Bueno, que sepáis que la escena de salvarse en una nevera es una idea desarrollada por Steven Spielberg, pero la idea de meterlo extraterrestre fue una imposición de John Lucas. Bueno, pero es que se junta el hambre con las ganas de comer, es que los dos también son un poquito gilipollas cuando quieren. Pero el tema de los extraterrestres, que es por lo que un montón de gente ha puteado la película y tal, es una idea impuesta por John Lucas. Dicho por Steven Spielberg hace una semana en una entrevista en prensa. Yo no sé qué. Y él asume la culpa de lo de la nevera. Lo de la nevera sí asume que es un rollo, un tema suyo, de Steven Spielberg. Que se le fue. Bueno, volviendo a los videojuegos. Quillo, que en el año 91 estaba para PC el Leisure Suit Larry. ¡Oh! Jueguecito este. Pero la quinta parte. Sí, sí, totalmente. Yo La quinta parte en el 91. Yo recuerdo... Los primeros. Sí, yo recuerdo haber jugado en casa de mis primos en Sevilla a un Larry, creo que era en blanco y negro. Yo creo que debía ser el 1 o el 2. Que me acuerdo que al principio de empezar a jugar te hacía un par de preguntas para ver si tú eras, para ver si eras mayor, ¿no? Preguntas así en plan, no sé, de política o de historia o lo que sea, y entonces pues te para ver si eras mayor, ¿no? Entonces mi primo que era más mayorcillo pues me las contestaba y tal, ¿no? Y yo me acuerdo de haber jugado al juego ese sin tener ni idea de lo que iba el tema y tal. Y sí, pero los Larry son viejos, vaya, son clásicos. Por el tema del morbo. Vale, más juegos de ese año. Por ejemplo, la cuarta parte del Mega Man. ¿Os gustaba el Mega Man? Yo no lo jugué. ¿No lo jugaba? Mega Man era de Nintendo, ¿no? Sí, era de Nintendo. No. A mí sí me gustaba. Los Mega Man estaban chulos, eran bastante complicados. Pero eran divertidos. Y luego otro juego que es muy complicado, que es de los que tiene la fama de ser de los más complicados que se han hecho, era el Battletoads. ¿Os acordáis del Battletoads? No. El Battletoads. No. No. Hablando bien, ¿no? Exactamente, hablando bien. Bueno, también estaba, por ejemplo, el Lemmings. El Lemmings, sí, tío. Qué guapo. Lemmings. Estaba en Super Nintendo el Legend of Zelda. Estaba el primero de la saga, ¿no? Es el The Legend of Zelda A Link to the Past en 1991. Luego estaba el Fatal Fury, que era de los de estos de Neo Geo que decía antes Bernard Madelman, estaba el Capitán Comando. ¿Os acordáis del Capitán Comando? No. ¿No? Sí. Ese era de los típicos que podías jugar cuatro en el arcade. Que estaba la momia, que estaba el Capitán Comando que tiraba fuego como con una cosa que tenía en el brazo. Estaba el ninja que cortaba... Un lanzallamas, vamos. Sí, un lanzallamas. Estaba el ninja que cortaba con la katana a la gente en trozos. Y luego había otro personaje que era como un bebé en una especie de... En una especie de máquina o algo así. ¿No te suena? Que pegaba puñetazo y demás, sí. Sí. Yo sí me acuerdo. Era de una maquinita, era un arcade de recreativa. Vamos, yo jugaba ahí. El Gunship 2000 también es de esta época. No sé si te suena a Bernard Madelman. ¿Gunship 2000? Sí, tú lo tenías para el ordenador. Pues... Que podías coger entre varios helicópteros. Lo que pasa es que era un poco complicado. Pues no me suena. Es que... Yo en el Astran Disco tenía un montón de juegos, pero no... Vale, sí, el Gunship 2000, sí. Lo que pasa es que el Gunship 2000 era un simulador. Sí, un simulador de helicóptero. Y era complicado. Era complicado, era que te ponía, sí, sí. Te ponía a jugar y no había manera porque no entendía las teclas. Sí, de todas maneras, tú siempre has sido más de simuladores de helicóptero y tal. Yo de simuladores... Recuerdo que había uno que era el F-21 Retaliator o algo así. El F-29. El F-29 Retaliator, sí, ese sí. Además, te puedo decir que estaba en octavo de GB o por ahí cuando me lo pillé, una cosa así. Y que estaba de escándalo, que podía elegir dos aviones, el F-22 y el F-29, ¿no? Y estaba de muerte ese juego, sí, molaba, pero de simuladores nunca he... A mí los de helicóptero y esas cosas nunca me terminaron de llamar mucho, la verdad. Pues bueno, pues esto ha sido todo en la entrada de hoy. Hemos hecho este pequeño repasito a lo que se publicó en el mundo del videojuego en el año 91, que son 26 añazos ya. Y continuaremos explorando el pasado en nuevas entregas de cosas que nos hacen sentir viejos. Y una vez terminado el Cosas que nos hacen sentir viejo, vamos a pasar con el especial de la casa que nos trae Doc, una serie británica. Cine de Barra presenta el especial de la casa. Bueno, la serie que quiero recomendaros se llama Peaky Blinders. Es una serie que, bueno, la verdad que aproveché que lamentablemente me rompí el menisco y me tuvieron que operar de menisco y estuve 2 semanas con muletas en casa. Así que tiré fuerte de Netflix y vi los Peaky Blinders porque me habían recomendado algún amigo. La serie me ha encantado. La serie tiene un reparto actoral de muy alta calidad, empezando por, bueno, os harán nombres como Cillian Murphy, Tom Hardy, Ellen McCrory, Paul Anderson, bueno, a lo mejor, bueno, Cillian Murphy y Tom Hardy seguro que os suena, pero el resto del reparto, en cuanto empecéis a ver la serie, os van a sonar de multitud de películas, sobre todo películas de cine británico y series británicas. ¿La serie en qué está basada? La serie está basada en una familia de gitanos de la ciudad de Birmingham en el año 1919, justo pasada la primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Y bueno, es una familia de los bajos fondos de Birmingham, una familia de estofa que empiezan a trapichear con las apuestas en carreras de caballo, en las apuestas ilegales. Pero bueno, esa es en la primera temporada, ya hay cuatro hechas, están firmadas 2 más. Y la por si lanzar spoilers sin decir mucho, bueno, pues la serie se va viendo como ellos que empiezan de muy baja estofa, pues van subiendo en el escalafón criminal, en el escalafón social también, porque ellos en todo momento quieren dar a su negocio como un aire más elegante. Y bueno, deciros que los actores están increíbles, la música es una pasada, enlaza en muchas escenas un tema de música electrónica, música rock, incluso algún tema heavy. bueno, de ambientación como cualquier serie británica de calidad. O sea, te crees que estás viendo el Birmingham de 1919. Muy, muy, muy bien hecho. Y la verdad que merece muchísimo la pena. Hombre, no deseo que rompáis el menisco para que podáis chuparos las cuatro temporadas, como he dicho, como he hecho yo en un periodo de 2 semanas, pero la verdad que me enganchó muchísimo. Ya navegando por internet he confirmado que hay han cerrado 2 temporadas más. Y la verdad que os animo a todos a verla porque sí, ahora mismo podemos elegir entre 200 millones de series, pero esta, la verdad que si queréis ver un producto de alta calidad, os la recomiendo a tope. Así que animaros a verla, que os va a merecer mucho la pena. Ya ha llegado el triste momento de ponerle fin a este programa, así que le damos las gracias a Doc por su presencia y que está, lo hemos secuestrado, como hemos dicho, y muchas gracias, Doc, por dedicarnos una horita de tu tiempo a estar aquí con nosotros. Nada, para mí un gustazo y ya sabéis, siempre de guardia, siempre fideli. Luigi Bercotti, muchas gracias también porque en este programa no has contado demasiados chistes malos, sobre todo después de la edición, y nada, agradecerte otra vez tu presencia y tu aporte de idioma. Muchas gracias a ti por invitarme y nos vemos en la próxima entrega, en la que intentaré estar más a la altura en cuanto a mi creación y a mi ingenio. Y por último, darle las gracias a Plisken y sus comentarios de calidad. Otra semana más. Y muchas gracias, Plisken. Pues nada, otra semana más. Los comentarios de calidad van disminuyendo. Creo que no he dicho ninguno. Pero bueno, pues nada. Que os vaya bien la semana, panda de mariquita. Adiós. Bueno, y yo soy Benal Maderman y os doy las gracias por estar escuchando el programa. Ya sabéis, estamos en Twitter, en Cine de Barra, estamos en Facebook. Nos podéis contactar por estas vías y también por el email cinedebarra@gmail.com. Nos podéis enviar audio diciendo que lo que parece este mierda de podcast. Y nada, agur, yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.